Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Una semana intensa esta que en la que nos adentramos hoy miércoles en lo que al deporte se refiere, porque ya saben que este sábado llega la gran cita, podemos decir, de una temporada típica como ha sido esta, condicionada y marcada por el coronavirus en lo que a fútbol se refiere. Y es que el sábado a las 9:30 de la noche en el Municipal Antonio Barbadillo de Arcos se disputa arrancan los playoffs de ascenso a División de Honor con la primera de las semifinales, que va a enfrentar al Puerto Real y al Ubrique Unión Deportiva. El pasado lunes los componentes de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva superaron el segundo test de detección del coronavirus, se desplazaron hasta la localidad, hasta la ciudad de Jerez, a la clínica Beima, y en estos test, como decimos, todos, el resultado de todos fue negativo. Por lo tanto, Miguel Domínguez en principio va a poder contar con toda su plantilla disponible, a excepción, si las hay, de aquellos que por problemas físicos en estos últimos días no puedan estar a tope el sábado en el Barbadillo. Eso ya lo conoceremos a finales de esta semana. El viernes ya tendremos esa última hora, ese avance de lo que va a ser, esperemos, el penúltimo partido oficial de la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Que logre pasar, logre eliminar a ese Puerto Real, va a ser muy complicado. Es el equipo que se ha mostrado más fuerte en lo que fue la liga regular. Era el líder hasta el momento en el que se suspendió la competición liguera. Y por lo tanto el Ubrique también llega como el cuarto clasificado en principio sobre el papel y sobre la clasificación. El equipo menos potente de los cuatro. Pero ya decimos, a partido único puede ocurrir de todo. Eso en cuanto a fútbol. Ya iremos nosotros hablando sobre lo que va a ser esos playoffs del próximo sábado. Ya decimos, tendremos una última hora el próximo viernes. Ya poco a poco también se van conociendo las condiciones en las que se va a disputar ese partido. Parece ser que los medios de comunicación sí van a poder acceder al terreno de juego. No sabemos en qué condiciones tampoco todavía, pero bueno, se da mucho. Ahora mismo es una situación que se presta mucho a la improvisación en todos los aspectos. Los componentes de la plantilla han tenido que superar dos test de detección del coronavirus. Los medios de comunicación suponemos que ninguno, o al menos no nos los exigen, para estar presente en este encuentro. Y no sabemos tampoco el protocolo que nos vamos a encontrar. Hay algunas, o se ha avanzado a alguna información respecto a la función que vamos a tener los profesionales de la comunicación en este partido, que bueno, parece que no nos viene precisamente a facilitar nuestra tarea. No vamos a adelantar nada porque, como decimos, esto cambia de un día para otro y ya el viernes daremos buena cuenta de las condiciones en las que se va a disputar ese encuentro. También, antes de adentrarnos en el contenido del programa de hoy, queríamos hacer referencia al mundo del automovilismo, porque ayer también se confirmaba la suspensión de la subida a Vejer de la edición de este año 2020. Por lo tanto, Escudería Sur se ha encontrado en el plazo, pues, casi de dos semanas con la suspensión del Rally Sierra de Cádiz y ahora de la subida a Vejer, que en este caso se aplaza pues para el año 2021. Una situación difícil por la que también están pasando los ayuntamientos, que hace que no apoyen decididamente la prueba como lo hacían, o sus pruebas, las pruebas automovilísticas, queremos decir, como lo hacían en ediciones anteriores. Sobre todo está ese problema, ¿no?, de la aglomeración de público. Aunque bueno, todavía quedan meses para su posible disputa, para lo que iba a ser su celebración, pero bueno, pues parece ser que nadie quiere cogerse los dedos con esta situación, y ahí está la cosa. Parece que vamos a tener que dar por casi por perdida la temporada automovilística, aunque todavía estamos pendientes de saber qué es lo que va a ocurrir con la subida Ubrique. Nosotros en el día de hoy vamos a quedarnos hablando de fútbol, pero en este caso vamos a hacer referencia al otro club de nuestra localidad, al Deportivo Ubriqueño. Ya saben que este año llevaba hasta dos equipos en competición. Es el segundo año que el equipo compite, el club compite. El primer año lo hizo con un equipo infantil y este año, esta temporada, con otro infantil y otro cadete. Y supuso también la vuelta a los banquillos de Luis Miguel Fernández tras un periodo en el que estuvo alejado de ellos. Ya saben que lleva muchos años como entrenador de fútbol y bueno, nos estamos acostumbrando a verlo ir y venir, ¿no?, de los banquillos de los clubes en todo este periodo. Pues su último proyecto ha sido este del Deportivo Ubriqueño y precisamente vamos a hablar con él para conocer cómo le ha ido esta temporada, una temporada típica en sus supongo que más de 40 años al frente de los banquillos de los equipos de fútbol. Tenemos a Luis Miguel Fernández al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cuando digo, buenos días, ¿no? Cuando digo 40 años me quedo corto, ¿no? Sí, no. Yo creo que son 45, del 1975 hasta ahora, ¿no? Sí, 45 años por ahí, anda. Con algunos paréntesis, pero vamos, sobre esa edad, por esos años son los que yo he estado interrumpidamente entrenando a club, tanto a federado. Porque a partir del 1975, antes ya estuve entrenando al Olimpia y al Portugués, equipos locales de aquí. Sobre esos años, 45 por ahí. 45, una cifra casi redonda. Lo primero que se nos, de obligada pregunta, es por la situación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha sido de tu vida en estos últimos 4 meses? Pues bien, tú sabes, como todo, ¿no? Aquí confinado, encerradito. Fue una lástima no poder terminar la temporada, que ya en marzo, el día 13 de marzo, yo lo veamos todo. Y la verdad que, bueno, tranquilo, no había más remedio que estarse en casita. Y soportarlo lo mejor posible, ¿no? Estos 3 o 4 meses de encierro, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir y, bueno, pues habrá que asumirlo así. Y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Uh-huh. Supongo que ahora que hablamos de esos 45 años, que en todo ese periodo en el que has estado ligado al fútbol como entrenador o incluso ampliamos ya como aficionado toda tu vida, supongo que habrá sido el periodo más largo en el que no ha habido fútbol, pero ni, digamos, ni amateur, ni en el que ser un actor principal, ni en el que ser un espectador. No ha habido fútbol ni televisado, ¿no? Sí, por supuesto. No, ha sido una temporada bastante larga en ese aspecto. Aunque aquí en casa, pues, como ponían fútbol de estos años atrás, de la selección española, de equipo, pues ahí veía partidos. Pero vamos, en cuanto a fútbol aquí y en general de todo España, los partidos de la primera división, segunda, etcétera, pues la verdad es que se ha hecho un poquito largo todo este periodo. Uh-huh. Pero bueno, creo y deseo que ya para la próxima temporada pues las cosas estarán mejor si nos preocupamos un poquito de mantenerlo, los protocolos que nos mandan los expertos de la sanidad, y ya con vista al año que viene pues se empezará otra nueva temporada y con otro nuevo aire, ¿no? Como decíamos al principio, este año centrado en ese proyecto al que te sumabas del Deportivo Ubriqueño, un proyecto que se ha visto cortado de raíz con esta crisis. Ha sido una pena, ¿no? Porque dentro de lo que cabe estaba siendo una nueva temporada para el equipo, con un equipo con solo 2 años de vida y que al menos en la primera vuelta había estado peleando arriba, aunque luego sí es verdad que se vino un poco abajo y a pesar de todo se esperaba que también hubiera una reacción, ¿no? Sí, por supuesto, ya nos tocaba unos partidos aquí en casa con dos de los más fuertes y después el resto de partidos eran más asequible, ¿no? La verdad es que, como tú bien dices, pues el equipo se desinfló un poquito a partir del equipo, los equipos, vamos, no el nuestro, ¿no? Sino todos los equipos tienen que tener una continuidad, ¿no? Y cuando se hace un parón por motivo del calendario de un mes, pues eso no, quizás no influyó un poco en que después a la vuelta el bajo rendimiento, no porque ellos no quisieran, sino porque les faltaba competición, ¿no? Seguir con esa misma ansia y con esa misma ilusión de poder estar arriba, ¿no? Y entonces eso fue lo que nos trastocó un poquito el seguir ahí en los puestos de arriba y ilusionado porque, como tú bien sabes, pues el equipo lleva, o como tú bien has dicho, el equipo lleva dos años nada más de competición, y la verdad que yo estoy muy, muy contento y muy orgulloso con el rendimiento de los chavales, ¿no? Y bueno, y también sobre los padres, ¿no? que se han volcado con el equipo, con Antonio López, con todos ellos, pues estoy muy contento porque en ningún momento he tenido ningún tipo de problemas con ellos, ¿no? Y con respecto a los niños, pues la verdad que muy contento, ¿eh? Estaba también muy ilusionado, si bien que bajamos un poquito, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? El fútbol es 30 partidos de liga y teníamos que haber seguido en la misma tónica, pero algunos resultados que nos vinieron al verso, pues eso mermó un poquito la situación del equipo, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto anímico. Me quedo con eso que comentas sobre lo que fue ese mes en el que el equipo no, bueno, que descansó durante todo un mes. Es una crítica general de los entrenadores, ¿no? A cómo está diseñado el calendario, porque lo que está claro es que a esas edades, después de esa dinámica del comienzo de liga, de jugar todos los fines de semana, de llevar esa rutina, ese mes, quieras que no, los jugadores desconectan un poquillo cuando vuelven, ¿no? Que es exactamente lo que os pasó a ustedes. Exactamente, los entrenadores no podemos estar contentos con el calendario. En el caso nuestro, de Lubriqueño, pues resultó de que como por motivo del calendario, ¿no? Descansaba un partido. Después, al siguiente que teníamos que jugar, el equipo se retiró y nos coincidió con el Puente de la Constitución, pues fue un mes largo, un poquito atípico, ¿no? No, no igual estar compitiendo y estar estrenando en condiciones a que estemos un mes parados, aunque hayamos hecho algunos partidos amistosos, pero no era igual, ¿no? Y eso, por lo menos a mí, con lo que respecta a mí, sin embargo, a otros le vinieron mejor, ¿no? Pero de todas formas, no podemos estar contentos los entrenadores con el calendario, ¿no? Muchos parones y bueno, y eso pues merma un poquito la continuidad de un equipo, ¿no? Y preparar las cosas como tienen que ser, ¿no? Sobre el terreno, preparar los partidos semana a semana, y sí, claro, si te pegan ese parón, pues después ya es imposible de volver a retomar la rienda, ¿no? Recordemos que ese parón pues le pilló el mes de diciembre y parte del mes de enero, y luego llegó el de marzo, el del estado de alarma, ¿no? El que definitivamente ha acabado con la competición liguera. Luis, tú eres un entrenador que siempre ha estado muy pendiente de tus plantillas, de tus equipos. ¿Cómo has llevado en este sentido el confinamiento? O mejor, ¿cómo lo han llevado tus jugadores? Bien, pues estábamos en contacto. No hemos hablado mucho de fútbol, pero bien, estamos en contacto por el grupo que tenemos. Y bueno, y hemos comentado algunas otras cosillas, pero bien, va. No hemos hablado mucho de fútbol porque claro, no se podía hablar, sino simplemente lo más básico y lo que fuera mejor para ellos, ¿no? Que estuviéramos confinados, que nos responsabilizáramos de todos los actos que podíamos hacer en las casas y en el caso de salir, pues mantener todo el tema este de la distancia, de las mascarillas, todo lo que dicen los expertos, ¿no? Entonces, en ese caso hemos hablado algo, pero tampoco hemos estado muy poco. No hemos saludado, no hemos felicitado por algún que otro cumpleaños, pero nada más, nada más. Uh-huh. Ahora los veo más por la calle. En principio, Luis, porque claro, en principio se pensaba que iba a ser cosa de dos semanas, luego pues esto va para un mes, para dos meses. No sé si desde lo que es el equipo, de alguna manera se ha asesorado a los jugadores para que en el aspecto físico durante el encierro pues hicieran algo, porque también le viene bien para su crecimiento personal, ¿no? ¿Hicisteis algo desde el Deportivo Briqueño? La verdad, vamos, sinceramente te digo que no, ¿no? Que yo no he planteado de que ellos hicieran algo. Yo sé que, por su cuenta, ellos no están haciendo algo en las casas respectivas, ¿no? Uh-huh. Pero yo no le he planteado ningún plan de entrenamiento porque veía que era un poquito agobiado, ¿no? De después de estar ahí encerrado, de que ellos hicieran algo. Pero sé que lo han hecho, ¿eh? Sé por su cuenta lo han hecho. Además, lo he visto el otro día, he visto un grupo y la verdad que están más grandes ya, ¿sabes? Uh-huh. Algunos han pegado un estirón bastante grande y está ahí, va, no se le ha notado mucho, ¿no? Yo sé que alguno con una constitución física un poquito más en el aspecto de ponerse más grueso, ¿no? Y eso, uh-huh, pues la ha venido peor, ¿no? Pero sí, yo creo que no le ha afectado mucho en ese tema. Vamos, pienso que ellos han hecho algo allí y de hecho ahora cuando han podido salir pues he visto al grupo haciendo partidillo y jugando al fulbito con un balón, siempre lo he visto en las manos. Uh-huh. Oye, Luis, la pena creo que ha sido que tampoco habéis podido cerrar la temporada o terminar o despediros, ¿no?, de lo que ha sido esta temporada de forma física. Tampoco, tenemos pendiente ahí una reunión, especie de una comida de convivencia, pero claro que tampoco tiene fecha, tampoco, claro. Uh-huh. Tampoco es primordial, ¿no? Ya cuando esto se vaya normalizando aún más, pues ya tendremos una reunión y, en fin, y hablaremos de cómo ha ido la temporada, porque yo espero hablar con los chavales, ¿no? Sobre todo, pues, para darles la gracia, ¿no?, por el buen comportamiento, tanto deportivo como en la vida real. Y entonces, pues, lo que tenemos que intentar de tener una reunión siempre con las previsiones adecuadas y hablar del tema de la pretemporada. Uh-huh. Que nos vean, que sigan estrenando y que bueno y jugando, ¿no? Uh-huh. Y la buena noticia es bueno que José Antonio López pues está sacando el carnet de monito. Uh-huh. Y esto va a ayudar mucho al equipo. Uh-huh. Sin duda, va a reforzar lo que es ese equipo técnico. Supongo, Luis, que ahora lo importante quizás ya es ir planteando la próxima temporada. Y no sé en qué condiciones se pueden hacer, porque ahora mismo pues hay cierta sobrevuela en el aire, ¿no? Cierta incertidumbre sobre cuándo puede comenzar la nueva temporada, cuándo pueden comenzar la pretemporada, si ya se puede entrenar, si los equipos van a poder aprovechar las instalaciones, ¿no? Todo eso, bueno, lo normal sería que ya a estas alturas de verano ya estuviera cerrado, ¿no?, las inscripciones abiertas. Ahora mismo esa situación, ¿cómo está? Por supuesto, ya se están haciendo las inscripciones. Uh-huh. Para pero todo bueno, aquel que quiera, sí, Luis, te digo, bien, se están bien haciendo, supongo que se están haciendo las inscripciones, pero un poquillo a ciegas, porque todavía la federación no se ha pronunciado en ese aspecto, no se sabe cuándo va a empezar la liga, ni en qué condiciones, ni hay calendario, ni entiendo yo que todavía no han trasladado información a los clubes, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos un futuro incierto, entonces no sabemos cómo va a ir repercutiendo esto, ¿no? Y la verdad es que viene después una fecha muy mala de otoño, de gripe, la gripe natural que la pasamos todos. No sé cómo va a ir funcionando esto, ¿no? No sé la federación qué tiene pensado o qué tiene planificado para que esto se pueda seguir jugando, que sea puesto a hacer, no sé. Es que no, de momento estamos todos aislados y no tenemos ni idea de cómo esto puede funcionar. No sé si José Antonio López tiene alguna más información sobre este aspecto, pero yo desde luego no. Sé que va a ser difícil y no sé, y los niños se tienen que hacer la prueba, si los que estamos ahí nos tenemos que hacer la prueba, en fin, porque eso es lógico, ¿no? Y no sé, es un futuro incierto que ahora mismo estamos maniatados y que no podemos hacer nada en ese aspecto, ¿no? Hasta que ya la federación nos comunique que mira, esto va por aquí o por allí, ¿no? Claro, yo lo digo porque teniendo en cuenta que tú eres un entrenador meticuloso, ¿no? Y en este caso, ¿en qué condición y con estas condiciones, cómo plantea uno una pretemporada? Claro, la puedes plantear, pero a ciegas, ¿no? Uh-huh. Después, pues, habrá que rectificar, igual que el año pasado, ¿no? Tenía planificado toda la temporada, pero claro, después hay imprevistos como los parones estos que hemos tenido y habría que modificar algunas cosillas. Se puede hacer, ¿no? Pero ya te digo, después habrá que rectificar algunas cosas e incluso que eso es un aspecto malo, incluso improvisar, ¿no? Nosotros los senadores los que trabajamos en esto de bien, no nos gusta improvisar, ¿no? Tenemos que planificar antes de acuerdo con el calendario y las sesiones de entrenamiento que vamos a lo que vamos a hacer, lo que vamos a planificar y poco a poco si hay alguna cosa que rectificar por inclemencia del tiempo por cualquier cosa, pues sobre la marcha se hace, pero ya de hecho ya yo por lo menos tenía planificado todo lo que era la temporada, ¿no? Bueno, ¿y en qué situación queda tu equipo? Recordemos que tú has dirigido al equipo infantil, la plantilla pasan de categoría, cuenta con relevo, ¿cómo está el panorama? Sí, la mayoría, según me dijo Antonio López, la mayoría pasan a cadete. Quieren hacer los equipos cadete, un juvenil y un infantil y si es posible alevín. Lo veo un poco difícil porque tendríamos que ir poco a poco, ¿no? Yo hablé con José Antonio López, porque la mayoría del equipo que yo tuve el año pasado pasa a cadete, con los que se quedan, que no es que no sabemos los que se van a quedar de cadete y los que pasan de cadete a juveniles, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que no sepamos los jugadores que quedan de uno y otro equipo, pues no se puede ir haciendo equipo, ¿no? Por eso han puesto las inscripciones, para que todo el que quiera que se vaya apuntando y ya se le dará una aplicación o una información de cómo va a ir la temporada. Pero claro, esto es hablar a ciegas. Siempre que no tengamos por parte de la federación una noticia donde podamos ir a empezar a jugar, pues eso va a ser difícil. Ya decimos, sí. No ha tocado vivir esto a final ya de tu carrera, ¿no? Casi. De los años. Que decíamos que, claro, también se abre la inscripción y luego hay que ver si se consiguen completar los equipos en las distintas categorías. Que luego, puede haber que la intención sea crear un equipo en cada categoría y luego no poder contar con suficientes jugadores, claro. Y más en esta situación, que ahora mismo la duda también, si la duda la tenéis los entrenadores, supongo que los padres y los jugadores, más dudas todavía. Lo que pasa es que ellos se morirán de ganas por jugar también. Hombre, claro. Ya te digo, hablar por hablar, pues yo qué sé, ojalá que se solucione todo y vuelva todo a la normalidad y tengamos los jugadores disponibles para cada categoría, todo, y poder planificar en ese aspecto, ¿no? Pero ahora mismo he hablado un poco a ciegas, ¿no? Y total, esperemos acontecimientos y esperemos a ver cómo va evolucionando todo el tema este del vicio. Entiendo que es una situación difícil para los clubes, ¿no? Los clubes cuya principal función es la promoción del deporte, como es el caso del Deportivo Briqueño. Y no sé si económicamente ha supuesto un revés el parón de la competición o bueno, como no ha habido gastos tampoco, no sé si ha habido gastos, al menos en desplazamiento, arbitraje, no sé cómo ha quedado la cosa, si sabéis que ha quedado igual o ha supuesto una merma económica. Sí, bueno, yo eso no lo sé, como eso lo lleva todo José Antonio y la presidenta, y no sé yo cómo ha terminado o va a terminar la situación económica. Yo sé que superávit ha habido, pero no sé la cantidad ni lo que es, ¿no? Entonces no sé, no tengo ni idea en ese aspecto de economía, no tengo ni idea de cómo va. Bueno, Luis, ¿tú crees que todo esto que con lo que nos hemos encontrado, que de todo esto se puede sacar alguna conclusión positiva con respecto al fútbol? ¿Va, digamos, esta crisis sanitaria del coronavirus? Está claro que va a afectar muchas facetas de la vida, incluida el fútbol, pero ¿algo positivo se puede sacar de esto o no? Yo qué sé, hablar de positivismo es muy difícil, ¿no? Al principio de la pandemia se decía que esto nos tiene que enseñar a vivir de otra manera, que nos había puesto cada uno en su sitio, pero no, terminó todo el tema cuando abrieron las puertas, pues todo el mundo sigue igual, en las terrazas, en las playas, sin mascarilla, sin guardar la distancia, y la verdad que no sé, con respecto al fútbol ha sido negativo totalmente por todo, ¿no? Por los jugadores, por la afición, por los directivos, por los padres que querían que sus hijos siguieran jugando al fútbol, ha sido negativo. A mí no me, esta situación no me, en cuanto a positividad, no me ha hecho ningún efecto. Bueno, y yo creo, vamos, que en este sentido el fútbol que va a llegar obviamente va a ser, o al principio, en los primeros meses, algo diferente a lo que conocíamos. ¿Tú crees que va a costar volver a la dinámica de antes? No, porque siempre está la ilusión de los críos, ¿no? Yo creo que vuelvo a repetir, que una vez que esto se normalice, pues la gente ya no le dan las directrices que tenemos que llevar para poder entrenar, para poder estar con los jugadores. Y una vez que esto nos lo digan, pues intentaremos aceptarlo y entrenar con normalidad dentro de una norma, ¿no? ¿Pero crees que algo va a cambiar? No creo, ¿no? No sé, esa habla. No creo que cambie mucho en ese aspecto, ¿no? Hablar, pues bueno, de forma hipotética, ¿no? Pero no creo que cambie mucho. Bueno, pues esperemos que así sea, porque si así nos estaba gustando al menos el fútbol amateur, porque el profesional ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya prima más el negocio y la economía y los derechos de imagen y todo eso, pero en el fútbol amateur, pues hoy en día, pues, ahí es donde está la esencia del fútbol, y pocos cambios queremos ahí, porque todos añoramos, ¿no? Los años, bueno, hace 20, 30 años, pues como se vivía el fútbol y cómo se vive hoy en día. Ha mejorado en muchos aspectos, pero también esa mejora ha conllevado la pérdida de, digamos, de parte del sentimiento, ¿no? que tenía el balompié. Pues Luis, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, pues solamente que bueno, que la culpa de que esto sigue funcionando o no, pues la tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos que seguir respetando las distancias, las mascarillas, y pensar un poquito en nuestros mayores, ¿no? Porque de otra forma es imposible que esto no vaya bien, ¿no? O sea, que lo que quiero decir con esto es que si respetamos todo lo que es la distancia, las mascarillas, los contactos, pues seguramente la cosa irá mejor. Si nos desbocamos como lo estamos haciendo, pues esto irá peor y otra vez volveremos a enterrarnos, porque es que no tiene otro sentido. Y después, pues bueno, pues agradecerle de aquí, de la posición que tú me das, a Lubriqueño, a Antonio López, los padres, la presidenta, y sobre todo a los niños, por la confianza que depositaron en mí al principio de temporada. Fue un nuevo reto. Sabía el equipo que no estaba bien en la temporada anterior, y que bueno, para sorpresas mías y con la buena ilusión de los críos, pues conseguimos pues como tú has dicho anteriormente al principio, pues está ahí los puestos de arriba. Agradecerle todo ese total, que estoy muy contento con ellos y que la verdad es que me gustaría seguir, ¿no? Me gustaría seguir, pero bueno, ya las circunstancias, el tiempo, la climatología allí es muy fría, te termina reventado con la rodilla, con los tobillos. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos lo que va a ser la próxima temporada. Antes de despedirnos, Luis, porque me quedaba una cosa pendiente y se me había olvidado, pero he podido recordarla. Y no es otra cosa que lo que va a ser el gran acontecimiento futbolístico para Ubrique de este fin de semana, con esa fase de ascenso del Ubrique Unión Deportiva Senior a División de Honor. Y precisamente te lo quería preguntar a ti porque muchos de esos jugadores han pasado por tus manos durante muchos años, jugadores a los que has dirigido, y ya que son hombres, ya que son adultos, los vas a tener en esta fase de ascenso, en ese, digamos, el partido más importante de la historia del Ubrique Unión Deportiva, como nosotros estamos comentando, por la posibilidad que tiene, ¿no?, de subir a esa división de honor en dos partidos. A partido único se va a jugar a las semifinales y si suena la flauta, pues habría una hipotética final. ¿Cómo ves la cosa para este fin de semana? ¿Qué consejo tienes para tus ex pupilos? Bueno, pues decirle que tengan la mejor de la suerte, que sepan que es un partido único, que ahí puede ocurrir de todo. Sé que están estrenando en condiciones y que no desaprovechen esta oportunidad, ¿no? Pero siempre mirando desde el punto de vista de divertirse, ¿no? En este aspecto, ¿no? De no ir presionado, es un triunfo que ellos han conseguido. Y que, bueno, y que ya una vez empiece allí a rodar el balón, pues que tengan mucha suerte, ¿no? Mucha suerte en todos aspectos, unos chavales fenómenos, en todos los aspectos, como tú dices, pues la mayoría estuvieron conmigo desde edad infantil, y la verdad que son unos auténticos caras, como jugadores, como personas, una maravilla de chavales. Y entonces eso, desearles la mejor de la suerte a ellos y al cuerpo técnico, tanto a la presidencia, porque están haciendo un esfuerzo terrible, ¿no?, para que conseguir lo que ellos han conseguido. Simplemente que no jueguen presionados, porque que se diviertan, ¿no?, en el partido, y seguro que la cosa va a salir bien si el árbitro lo impide. Pues bueno, pues aquí lo dejamos, Luis, que es un placer. Venga. Como siempre, hablar contigo. Y nada, pues deseamos verte la próxima temporada al frente también de los banquillos, seguir contando contigo en este mundillo. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos el próximo viernes ya con la previa, con horas antes, digamos, de que se dispute ese partido de las semifinales de los playoffs por el ascenso a División de Honor. El viernes, última hora, aquí del Ubrique Unión Deportiva, del Puerto Real Ubrique Unión Deportiva, de ese partido que se va a jugar el sábado, 9:30, en el Antonio Barbadillo de Arcos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Say. Someone said